En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 21 de abril de 2022. Y como siempre agradecerte el que un día más estés ahí, al pie del cañón, tanto a través de la radio en el 101.4, donde nos puedes escuchar desde Teleelch en Radio Marca o desde cualquier parte del mundo en nuestra web teleelch.es o en nuestro, en este caso, nuestra app gratuita también Teleelch. Y por supuesto, para todos los que nos veis por la pantalla, por la TDT, por las ondas en Teleelch. Muy buenas tardes. En este jueves en el que seguimos disfrutando, celebrando y saboreando las dos últimas victorias. Hace una semana a estas horas, las alarmas estaban a punto de encenderse. El Elche afrontaba el partido más importante de la temporada frente al Mallorca. Estaba a solo 4 puntos del descenso y las dudas y los fantasmas merodeaban por el entorno blanquiverde. Entonces los más pesimistas o agoreros hacían las cuentas y pensaban que una derrota podría dejar al Elche a 1 punto del descenso y con el Mallorca por delante del Elche. Pero aquella importantísima victoria y 4 días después otros 3 puntos sumados en el Benito Villamarín dejan la agradable sensación de que este año no se va a sufrir en las últimas jornadas por seguir en la máxima categoría y celebrar el centenario en Primera División. Aún faltan 4 partidos para cerrar la jornada número 33, pero hay uno que es el que ya definitivamente deja las distancias, al menos con el Elche, muy claras. Con el empate del Granada ayer en el Wanda Metropolitano, no fue capaz de ganar el Atlético de Madrid, y eso que se está jugando puestos de Champions a un Granada que, sin embargo, el punto no le sirve para salir del descenso. Pues bien, el Elche queda a 8 puntos del descenso, virtualmente 9, porque al Granada también le tiene ganado el Golaveras, faltando solo 15 puntos en disputa, es decir, solo 5 partidos, es lo que se entiende como permanencia virtual. Para Francisco no está cerrada, pero desde luego de la manera en que se celebró cuando el árbitro pitó la victoria en el estadio Heliopolitano, tanto en el césped como en los vestuarios, es más que evidente que en la entidad blanquiverde ya saben que esto está prácticamente hecho. Francisco. Te digo, es una satisfacción para un entrenador al final cuando uno dedica tantas horas, no solamente en el estadio sino en casa, pensando y analizando cómo podemos salir de la situación en la que estábamos cuando yo llegué, cuando se llegó el cuerpo técnico. Muy orgulloso porque al final los jugadores creen en nosotros, creen en lo que hacemos, lo que planteamos, diferente de quien juegue, de quien no juegue. Hemos conseguido hacer un equipo competitivo de todos los jugadores y, bueno, ya digo, para un entrenador súper orgulloso. No es fácil a 5 jornadas el Elche tener 38 puntos porque sabemos que al final la competición ahora mismo está todo muy igualado. Hay que recordar que el Elche la temporada pasada se salvó, fue el último de los que se salvó in extremis, de manera agónica, con desfibriladores, con 36 puntos, incluso hasta con 35 se hubiera salvado, porque descendió el Huesca como 18º con 34. Ahora mismo ya tiene 38, 2 más que todo lo que consiguió el año pasado, y le quedan 5 partidos. Desde luego, si no baja el pie del acelerador y con el calendario que tiene, que no es ni mucho menos el peor, tiene pinta de que va a superar los 40 puntos, incluso con cierta amplitud. Pero

todos teníamos puesto el ojo, porque si el Atlético de Madrid hubiera ganado, que entraba dentro de la lógica, hoy el Elche estaría a 9 puntos del descenso en vez de a 8. Pero, bueno, pues ya estamos viendo que los resultados sorpresa se dan. El Cádiz, sin ir más lejos, la anterior jornada venció en el Camp Nou. Y eso que el Barça, el Atlético de Madrid, se están jugando puestos de Champions. Pero los de arriba están fallando, menos el Madrid, pues prácticamente casi todos. También ayer, Celta 0, Getafe 2. Un Celta que virtualmente está salvado con 39 puntos, uno más que el Elche. Y al Getafe, que esta victoria le coloca decimocuarto con 35 puntos, por debajo del Elche, 3 puntos por debajo del Elche, y ahora mismo 5 puntos de colchón sobre el descenso, sobre el Granada. O sea que al Getafe le ha venido de maravilla esta victoria frente a un Celta de Vigo que, bueno, puede empezar a parecer ya un poco desmotivado por aquello de que ya tiene la salvación en el bolsillo. Y anoche, Osasuna 1, Real Madrid 3. Osasuna, próximo rival de los blanquiverdes, que perdió, que Osasuna pues no es que esté salvado, es que está más que salvado, bueno, matemáticamente no, porque tiene 14 de colchón sobre el Granada y quedan 15, pero bueno, que ni las matemáticas le podrían quitar la salvación, porque aunque lo pierda todo Osasuna, los de abajo no lo pueden ganar todo, porque tiene por debajo 10 equipos y se enfrentan entre ellos, así que Osasuna con 44 está más que salvado hace semanas, pero ayer se frenó porque, bueno, todavía pensaba en que podía pillar al Villarreal, que tiene 52. Si ayer hubiera ganado, Osasuna hoy se hubiera colocado con 47, ojito, ¿eh? Pero bueno, perdió contra un Madrid que está intratable, que ayer incluso hasta falló dos penaltis Benzema, que fueron calcados como los tiró el francés y cómo los paró el guardameta de Osasuna, calcados. La verdad es que es curioso, ¿no? Y curioso con la facilidad que le pitan penaltis al Madrid y a cualquier otro equipo, menos al Elche, que eso hay que decirlo. El Elche está virtualmente salvado, o casi, a pesar de los arbitrajes, donde en 11 partidos ha sido gravemente perjudicado. Vamos, en casi cada partido, sin ir más lejos, el día del Betis, hay dos penaltis que se podrían haber pitado. No digo que fueran clamorosos, pero los dos se podían haber pitado. Uno por una mano de Juanmi, extendida, que corta la trayectoria del balón, que antiguamente sin el VAR y sin tanta tontería de la mano, no es penalti porque es involuntaria. Aunque, ojo, ahí sí podría haber un matiz, el de que desvía la trayectoria del balón y sí es interpretable el poder pitarlo. Pero claro, como ahora no sabemos qué mano es la que se pita y la que no se pita, lo que sí sabemos es que si es a favor del Elche no se va a pitar. Por eso digo que a pesar de ser claramente perjudicado, el Elche puede decir con orgullo que tiene 38 puntos a pesar de los lamentables arbitrajes, no todos, pero sí muchos. Y luego ese posible penalti también a Josan, pisotón del defensa del Betis. Pero insisto, solo hay que ver los guarismos. Un penalti a favor, 9 en contra. Es el equipo más damnificado, peor parado, más perjudicado de la Liga Española, con mucha diferencia. Menos 8. 1 a favor, 9 en contra, un menos 8. No hay equipo que lleve esos guarismos. Y hay rivales, por ejemplo el Cádiz, que llevan el triple de penaltis que el Elche. Bueno, el triple, el cuádruple, claro, solo lleva uno. El Cádiz creo que lleva 7 a favor o 6 a favor. No es normal. Pero bueno, lo digo porque no solo hay que reivindicar esta queja cuando se gana, o cuando, no, perdón, cuando se pierde o cuando te perjudican. Sobre todo hay que reivindicarla cuando ganas, cuando ya estás prácticamente salvado. Ahí es cuando más te pueden oír. Porque cuando te sientes perjudicado en esa jugada o tras ese partido, lo normal es quejarse, lo hacen todos. Lo que no es normal es que salgamos a escándalo casi por partido y jornada desde que está el VAR. Y cada año que pasa peor. Se supone que vino para arreglar cosas, para impartir justicia. Pero como lo van modificando tanto y no unifican criterios, unas veces la jugada se revisa, otras no, unas manos, la misma si es penalti, la la misma si es penalti, la misma no es penalti, la misma se revisa, la misma no se revisa, hablo en partidos diferentes, es un caos. Vamos, que futbolistas y entrenadores digan que urgente hace falta una reunión con el Comité Técnico de Árbitros y la Federación Española, que es de la que dependen los árbitros, porque no se aclaran. Y es una moneda al aire. Por eso digo que hay que quejarse y reivindicarlo, sobre todo cuando ganas, para que no te tachen de llorón. Bueno, dicho esto, porque es que es verdaderamente vergonzoso lo que ha sucedido este año con el Elche. Seguro que en otros equipos también ha sucedido, pero estoy convencido que no tan exagerado. Con los resultados de ayer y los partidos que faltan hoy, Español-Rayo Vallecano, Levante-Sevilla, Cádiz-Atleti de Bilbao y Real Sociedad-Barcelona, ya quedará conformada esta jornada 33, pero lo que ya sabemos seguro es que pase lo que pase en los partidos de esta noche, el Granada, el Levante y el Alavés son los que marcan descenso. Puestos de descenso. El Granada es el que marca la primera posición de descenso con 30 puntos. Un Granada que ha cambiado ya 3 veces de entrenador. Ayer se estrenó Caranca. El punto no sería malo, pero no le alcanza, digo, porque no es malo empatar en el Wanda, pero no le alcanza de momento para salir del descenso. Bueno, pues Granada 30 puntos. Vamos a hacerlo desde la posición de Elche hacia abajo para que veamos la solvencia que hay en estos momentos para los hombres de Francisco. El Elche ha escalado a la 13ª posición, 38 puntos. Por abajo tiene al Getafe 14º a 3 puntos de distancia, 35. 15º Rayo Vallecano, 34. 16º Mallorca, 32. 17º y abriendo la permanencia el Cádiz con 31, que hoy puede sumar más porque juega en casa contra el Atleti Bilbao. Descenso, Granada 30, Levante un partido menos, 25, ojo el Levante, que como le dé por ganar al Sevilla, se pone con 28 y podría ponerse a 3 o 4 de la permanencia. Cuando el Elche visitó el campo del Levante, bueno, 4 días antes, estaban a 14 puntos o 15 de la salvación, pero ganaron al Atlético de Madrid, empataron en Vigo, ganaron al Elche, vamos, se vinieron arriba. Y el Levante, ojo, que lleva una tendencia positiva. Todo lo contrario que el Alavés, que cambia de entrenador y ya lleva 3. Y vamos, el Alavés lo tiene muy crudo ya. Si el Levante no gana, también lo tiene muy crudo. Y ahí la lucha por esa última plaza. Granada ahora mismo 30. Cádiz en salvación 31, pero tiene que jugar. Mallorca 32. Rayo Vallecano 34, que juega hoy. Vaya segunda vuelta, se está expulsando el Rayo. Menos mal que vive de las rentas de la primera vuelta. Primera vuelta hizo 30 o 31 puntos. Ha hecho 2 o 3 puntos en toda la segunda vuelta el Rayo. Ojito. Getafe 35, Elche 38. Es decir, que el Elche tiene por debajo a Getafe, Rayo Vallecano, Mallorca, Cádiz. 4 equipos en salvación más los 3 de descenso. O sea, tiene 7 equipos por debajo. Y ojo, porque el Elche tiene por encima al Español a un punto. Es cierto que tiene que jugar hoy recibiendo al Rayo Vallecano y al Celta lo tiene también a un punto. Y está a 4 del 10º, del Valencia. Es que, claro, viendo los guarismos de Francisco, lo llevamos diciendo desde que llegó, ha estado siempre por encima del 50% de los puntos. Si la Liga hubiera empezado con Francisco, o sea, cuando él llegó en la jornada 15, el Elche estaría peleando por casi puestos europeos. Bueno, y sin el casi. Recordemos que con Francisco el Elche ha sumado 26 puntos en 18 partidos. Desde luego, ese guarismo de un estado en torno al 60%, ahora está en torno al 55% de los puntos sumados desde la llegada de Francisco, con ese porcentaje, la verdad es que nos hubiera gustado verlo desde el principio de Liga. No estoy diciendo con esto que no se puede cambiar nada, ¿no? Igual que lo de Escribá, pues fue una circunstancia, los resultados te echan, igual que los resultados te contratan. Y en este caso, Francisco sobradamente se ha ganado la renovación y yo creo que las dos partes quieren. Pero bueno, tendremos tiempo para hablar de eso. El técnico del Elche, a pesar de estos números, no se fía para nada y no da por cerrada la permanencia. Francisco. No, de verdad que no. No quiero pensar esto porque Sí, hoy no llegamos a ganar. El Mallorca había ganado su partido, se acercaban, el Granada juega mañana, había partido por jugar. No hay que confiarse en absoluto, hay que trabajar, hay que sacrificarse y hay que ser muy humilde porque al final esta categoría, el que no lo es, al final acaba pagándolo. No quiere confiarse, es bueno que lance ese mensaje, aunque verlo abrazarse en una piña con todo su cuerpo técnico y los futbolistas cuando el árbitro pitó es como para pensar que ellos ya saben que con 38 puntos, aún no sumando ni uno más, que no es la pinta que tiene, porque la sensación y la trayectoria sigue siendo ascendente y positiva. Es que creo que los de abajo no van a llegar a 38. Además que hay enfrentamientos entre sí, tienen partidos complicados. No es fácil que el Granada, que ahora mismo marca 30 puntos, llegue a los 38 cuando faltan solo 15 puntos por disputarse. Claro, el Granada tendría que hacer lo que no ha hecho en toda la temporada, que podría ser, hombre, puede haber una excepción, que lo haga el Granada, pero también lo va a hacer el Levante, el Cádiz, el Mallorca, el Rayo Vallecano, el Getafe, todos van a ganar todo. Por eso se abrazaban en el terreno de juego, por eso los futbolistas luego en el vestuario lo celebraban. Imágenes que vimos ayer en A Todo Gol con nuestro protagonista Tete Morente, que volveremos a ver hoy en el Tiempo de Deportes en Telenit, celebración incluso en el vestuario con el propietario y el presidente, con Cristian Bragarnich y con Joaquín Buitrago. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes. En los últimos años, el que ha sumado 38 se ha salvado. Es cierto que ha habido algún año de que ha habido que llegar a los 40, incluso hubo un año de 41 o 42, pero no es lo normal. De hecho, en los últimos años, fíjate, el año pasado con 35 salvación. El primero que descendió fue el Huesca de Pacheta con 34. Lo que está claro es que Francisco, y aquí no podía rehuir al halago, ha conseguido reflotar la nave y en estos momentos, a falta de 5 partidos, tener ya 38 puntos. Te digo, es una satisfacción para un entrenador. Al final, cuando uno dedica tantas horas, no solamente en el estadio, sino en casa, pensando y analizando cómo podemos salir de la situación en la que estábamos cuando yo llegué, cuando se llegó el cuerpo técnico. Muy orgulloso porque al final los jugadores creen en nosotros, creen en lo que hacemos, lo que planteamos. Diferente de quien juegue, de quien no juegue, hemos conseguido hacer un equipo competitivo de todos los jugadores y, bueno, ya digo, para un entrenador súper orgulloso. No es fácil a 5 jornadas el Elche tener 38 puntos porque sabemos que al final la competición ahora mismo está todo muy igualado. Un Francisco que desde luego lo primero que hacía en la rueda de prensa, allí en el Benito Villamarín, cuando le acercábamos nuestro micrófono, el único medio de comunicación que viajó a Sevilla, al Benito Villamarín, para la retransmisión del partido y luego para recoger las palabras de los protagonistas, pues Francisco lo primero que hacía en nuestros micrófonos era agradecer a los futbolistas el esfuerzo hecho en ese partido. Lo que se estaban jugando ellos también es pues muy importante, salíamos del esfuerzo que había que hacer, hemos conseguido el gol en el momento más importante también para nosotros, que era el último tercio de partido, y la verdad que agradecer el esfuerzo, el compromiso que ha tenido toda la plantilla en cuanto a preparar este partido y el anterior con el Mallorca, porque sabíamos que era muy importante para sumar los puntos suficientes para alejarnos. Ahora nos queda rematar, nos queda 5 partidos y bueno, tenemos que sumar lo máximo posible. Rematar, mejor término futbolístico que ha elegido Francisco, imposible para rematar esa permanencia. Pero él lo tiene claro, las cosas no salen por arte de birli birloque, no es suerte, se llama la cosa trabajo. Bueno, sabe muy bien, la verdad. 2 partidos seguidos para nosotros en este momento, ganarlo es muy importante. Y ya digo, al final las cosas salen por trabajo, por ilusión, por creer en nosotros. Y hoy no era fácil, ya digo, también porque ellos pensaban que iban a estar pendientes a la Copa. No ha sido así, han salido prácticamente con todos sus mejores jugadores y era difícil, hemos sufrido porque la realidad también tocaba sufrir. No sabe a permanencia, pero 38 puntos son muy importantes a falta de 5 jornadas. No sabe a permanencia, pero 38 puntos pues son muy importantes y sí, casi a permanencia virtual si le podemos poner ese título. Para él, la clave de la victoria, ¿dónde estuvo? Sí, sabíamos que teníamos que hacer bloque bajo por el momento porque ellos no iban a apretar, sobre todo los inicios del partido. Así ha sido, es verdad que queríamos tener más proyección, sobre todo cuando recuperábamos y nos costaba, sobre todo la primera parte. La segunda creo que hemos tenido más opciones a esto, pero también lo habíamos planificado así. Sabíamos que con los cambios íbamos a tener más profundidad y más espacio. En una de ellas ha llegado el gol, Ya digo, ganar hoy aquí es muy importante porque teníamos un rival enfrente que hoy se jugaba estar segundo en la clasificación, en primera división, por lo tanto, hay que darle enhorabuena, es algo hemos hecho bien, por supuesto, y bueno, y a partir de ahí desea toda la suerte al Betis en la final que tiene el sábado. Un Betis que juega el sábado la final, un Betis que, a diferencia del Valencia, Bordalás en el Valencia sí puso prácticamente a todos los suplentes, creo que solo Carlos Soler fue el único titular. Bueno, Pellegrini, sobre todo de medio campo hacia arriba, sí puso a lo mejor de la casa con Canales, Fekir, Juanmi, William José, pero la verdad es que el Elche hizo un planteamiento muy serio, evitando que el Betis fuera una pisonadora como suele serlo en casa. Y en ese sentido también hay que decir que Francisco, que ha acertado con el planteamiento en los dos últimos partidos, porque cuando las cosas no salen, vienen desde tres derrotas, hay que buscar soluciones, hay que dar con la tecla, y él lo ha hecho. Cuando te faltan jugadores tan importantes como Lucas Boyé, Guido Carrillo o incluso el miércoles en el partido frente al Betis, como Omar Mascarell, titularísimos, hay que buscar alternativas y soluciones. Y él lo hizo ejerciendo de entrenador, buscando posibilidades, y cuando no tienes juego aéreo, no tienes juego alto, pues hay que buscar a jugadores que se asocien por el centro, lo hizo. Buscar portería cero con tres centrales y dos carrileros, carrilero profundo como Mojica o Josan. Bueno, pues hay que reconocer que acertó, y bueno, pues el equipo ilicitano, sobre todo también con los cambios, porque esa es otra de las, yo creo que de los momentos destacados de Francisco, ¿no? Una cosa es sacar siempre un equipo y otra es girar, variar el momento de los partidos cuando te lo pide el partido. Y el Elche, pues contra el Betis, como en otros partidos, estaba sufriendo, sobre todo en los últimos 15 minutos de la primera parte, y el técnico acertó con los cambios, con la salida de los Josan, Tete Morente, Peremilla, le dio mucha más verticalidad, el partido se igualó más, y en ese sentido Francisco estaba muy orgulloso. Sí, pero ya digo, al final los partidos se preparan, se trabajan, y bueno, la intención era llegar vivos siempre al final del partido. Sabíamos que teníamos en banquillo gente de espacio, gente que se asocia bien en transición. Por ahí íbamos nosotros un poco en la planificación, defender bien, defender bajo por momento, y la verdad que Edgar también ha hecho buenas paradas hoy, que es lo que toca para ganar en un campo como el Villamarín. Y bueno, y tanto Josan como Tete cuando han salido, la verdad que no han dado lo que queríamos de ellos. El vestuario reconocía que estaba muy contento, lo estaba celebrando tras el pitido final. Bueno, están muy contentos, por supuesto. Están celebrándolo y ya digo, al final es momento de celebrar ahora. Tenemos un fin de semana donde no vamos a tener competición y es momento de celebrar. Pero luego, al final, a partir de mañana por la tarde, prepararemos el siguiente partido con la intención de ganar y alejarnos todo lo posible. Los equipos de abajo ganaron todo en la jornada pasada y esto hace que se apriete todo. Pero nuestra obligación no es depender de nadie, sino depender de nosotros, de ganar nosotros, y hoy lo hemos hecho, como lo hicimos también hace tres días con el Mallorca. Por cierto, próximo partido, Elche-Osasuna. El Elche Club de Fútbol acaba de hacer público que sigue la campaña, que sigue vibrando el Martínez en Valero. Los abonados podrán volver a sacar hasta 4 entradas a precios muy reducidos para familiares y amigos. Por tanto, se repite la fórmula, y desde hoy jueves, desde esta tarde de 4 a 7... ya mañana horario de todo el día, de 10 a 2 y de 4 a 7, el sábado de 10 a 2, el domingo, bueno, el domingo está cerrado, el lunes, tú durante toda la semana que viene, para intentar incentivar el que la afición arrope al equipo, porque es cierto que no es el mejor horario, en un día en el que es el Día de la Madre, el domingo 1 de mayo, próximo partido del Osasuna, comidas familiares, es normal, que no sea una gran entrada. Bueno, pues teniéndose en cuenta, el club vuelve a poner esta medida para intentar que vuelvan a ser más de 20.000 los aficionados que arropen al equipo, porque está claro, ya por muchos resultados que se produzcan, si el Elche gana a Osasuna con 41 puntos, ya te digo yo que ya no te quita de primera a nadie, y más esta temporada. Pero bueno, importante esta medida para que de nuevo pues sean muchos los aficionados, a pesar, insisto, del horario de ese domingo 1 de mayo, que se acerquen al Estadio Martínez Valero. El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra.

el de que los abonados puedan sacar hasta 4 entradas a precios muy reducidos para familiares y amigos para intentar, bueno, pues celebrar ya una permanencia que no sería, no podría ser todavía matemática, porque quedarían 12 puntos, faltando 4 jornadas quedarían 12 puntos, si el Elche ganase quedarían 12 puntos y aunque el Granada perdiese se quedaría con 30, es decir, el Elche se pondría con 41, 11, el Elche se quedaría a 11 del descenso y faltarían 12, o sea que matemáticamente aunque ganes y pierda el Granada no sería matemática, pero vamos, podría ser a la siguiente, siempre que, insisto, ganes a Osasuna de Pamplona, pero bueno, esto ya es por echar números, porque aquí, lo vuelvo a decir, con 38 puntos va a ser difícil descender esta temporada, no imposible, eso es cierto, y mejor además que el Elche, pues en vez de décimo tercero, pues pueda quedar décimo primero y adelantar a Español y a Celta, que los tiene a un punto, o alcanzar al Valencia, que lo tiene a 4 puntos. Oye, pues cuanto más arriba mejor, mejor sabor de boca te va a quedar para la próxima temporada, una próxima temporada en la que, bueno, viendo la un poco la filosofía del propietario, de Christian Bragarnitsch, pues el objetivo es terminar de asentarse en Primera División, tercera temporada, algo que no sucedía desde los años 60, estar 3 años consecutivos en Primera División y además con la celebración del centenario. En 2023 al Elche le va a pillar en Primera División, si Dios quiere, para celebrar ese centenario, esos 100 años. Por cierto, en lo estrictamente deportivo, el técnico ya dijo en la previa del partido frente al Betis que para el partido contra Osasuna, es decir, para el del 1 de mayo, el próximo, esperaba que pudieran llegar o Lucas Boyé o Guido Carrillo, al menos uno de los dos con rotura fibrilar, quizás cumpliéndose los planes, lleguen justos, yo creo que no van a arriesgar, o están muy bien y se han probado, o creo que, viendo lo visto, el técnico no va a arriesgar para nada para poder utilizarlos en los últimos partidos. Ya para ese encuentro recuperará a Omar Mascarell, que ya cumplió su partido de sanción frente al Betis. Pues aquí lo vamos a dejar. Como siempre, un verdadero placer contar con todos vosotros. Mañana más en Elche en Punta, información deportiva también en Teleelch, al filo de las 10 menos cuarto en Telenit y, por supuesto, en nuestra página web teleelch.es. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.